ojos tu enamorado. De vos, ay, qué linda que sos tu enamorado. De vos. Así, mi amor. Tú eres muy linda, ¿eh? Y dice... Ay, qué linda que sos, estoy enamorada.